Se inauguró el día 7 el Campeonato Nacional de Taekwondo de Jóvenes y Niños por la Copa Chongilbong en el Centro de Baloncesto de la Avenida Chongchun de la ciudad Pyongyang. Participaron en la ceremonia de inauguración los funcionarios del sector, jugadores, entrenadores, jóvenes y niños escolares y trabajadores. Tras la palabra de la ocasión se hizo la bandera de símbolo de este campeonato. Después de la ceremonia, hubo el desfile de los jugadores y la demostración del conjunto de taekwondokas del Comité de Taekwondo de Corea.